¿Cómo te va? Bienvenido a la radio, buen día. Hola, buenos días, Guille. Un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí vamos, Guille. Ahí vamos, ¿no? ¿Desde cuándo, desde el día uno de la cuarentena, cerrado el casino, o tuvieron ahí algunos cortocircuitos, digamos, para poder bajar la persiana? Sí, en realidad el día 13 de marzo el casino está cerrado. Uh-huh. 13 fue viernes, si viernes no me equivoco. 13. Viernes 13, exacto. Con todo esto ya uno no sabe en el día que vive. Primero lo había cerrado el gremio de juego con la adhesión del gremio de administración, porque nosotros estábamos esperando, que sabíamos que el fin de semana el gobernador lo iba a cerrar. Bueno, se cerró, después cayó la orden el domingo tarde, cayó la orden de cerrar todos los casinos y los bingos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y a partir de ese momento, obviamente, no funcionó más. Bien, che, ¿y cómo están llevando esta cuarentena, esta inactividad, los compañeros de trabajo? Mira, por el momento el casino, obviamente, esa aglomeración de gente, como todos sabemos, va a ser una de las últimas cosas, uh-huh, que se ponen en actividad, lo cual lo veo perfecto, porque bueno, ante una pandemia de esta naturaleza, por todo lo que estamos viviendo, indudablemente va a ser lo último. Y los compañeros están todos guardados en sus casas, tomando conciencia, quizás a veces cuesta más en algunos, y bueno, tratando de sobrellevar esta situación, ¿no?, que nos atañe a todos. Uh-huh. Recordemos que bueno, tanto el gremio de ustedes, como bien decías vos, el gremio de juegos, estaba absolutamente de acuerdo, digamos, con esta medida y la de cerrar, digamos, hasta que se termine la pandemia. Sí, es ya a esta altura te diría que era una obligación cerrar todos los casinos y el juego en la provincia de Buenos Aires y todo aquello que trajera aglomeración, por lo que ha generado la pandemia, que bueno, gracias, uno dice gracias, yo creo que por algo lo tuvimos en este momento y al cual creo que el pueblo argentino se lo va a reconocer cuando termine todo esto, que es el presidente Alberto Fernández, que bueno, ha tomado decisiones con el diario del lunes anticipadas, ¿no? Como todos lo hemos visto. Sí, bueno, hemos charlado fuera del micrófono y bueno, más allá de la dirigencia y de estar dentro del gremio, bueno, sos un militante del peronismo y hemos hablado de lo que viene siendo el presidente de la nación y bueno, en un todo de acuerdo, te noto acompañando las medidas de Alberto Fernández además de esto, digo, hay otro costado, el de la asistencia que hay que hacer en este momento, donde hay otra cuestión que tiene que ver con lo social, ¿no? Y lo conversábamos ayer, esto de tratar de dar una mano a gente que no la está pasando para nada bien, insisto, apoyando las medidas del presidente, pero sin desconocer que hay un costado, digamos, que donde hay gente que puede llegar a quedar en el camino desde el punto de vista social. Sí, Guille, mirá, yo creo que venimos escuchando un montón de cosas todos, porque bueno, las redes sociales están a pleno, el periodismo en general está a pleno. Y déjame que no me olvidé del intendente. Vos lo acabas de decir recién. Yo fui uno de los tantos que perdimos aquella elección con Miguel Lumi por 200 votos con Mario Graciales. Desde ese momento hasta el día de la fecha, siempre dentro del peronismo en las distintas ramas. Pero hay algo que quiero dejar en claro, que me parece que lo de Miguel, con respecto a las decisiones que ha tomado en la pandemia, han sido espectaculares. Un tipo que lo ha visto, lo palpó y tomó la iniciativa en muchas de las medidas que ha tomado en Tandil, en las cuales estoy totalmente de acuerdo, porque accionó rápido, estuvo a la altura de las circunstancias. Eso por lado, creo que en esta pandemia tenemos que estar todos juntos. Acá no hay partidos políticos, no hay River y Boca, no hay nada. O sea, más está claro lo que pasa en el mundo, los primeros países del mundo, que lo que le está pasando. Yo creo que acá, de una vez por todas, como sociedad, nos tenemos que replantear. Y como hemos escuchado al presidente, acá no se salva nadie solo, ¿eh? Acá nos salvamos todos juntos. Y tomando en cuenta que nos salvamos todos juntos, es porque uno, la verdad, es padre de familia, tiene cuatro chicos, y siempre mira a su alrededor. Y en ese mirar alrededor, hay gente que la está pasando, que la venía pasando mal por cuestiones económicas, por cuestiones de lo que era la Argentina cuando este presidente asumió. Y bueno, y hay que atender las cuestiones que uno ve al lado. Bueno, sí, uno siempre ha tratado de tender una mano desde el lugar que le toque estar, y sí, hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que no tiene el acceso a las redes sociales y a los teléfonos disponibles para que tanto la municipalidad, el gobierno provincial o el gobierno nacional le tienda una mano. Y bueno, ahí estamos aquellos que creemos que la única forma que se sale de esto es teniendo empatía por el otro, en poderle tender una mano para que no le falte plato de comida a la mesa. Bueno, en eso, conjuntamente con algunos compañeros, estamos tratando desde nuestro lugar aportar nuestro granito de arena para que esto se pueda sobrellevar, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que la venía pasando mal y se le ha complicado aún más con esto de la cuarentena, obviamente, que no puede salir a hacer alguna que otra changa cotidiana. Entonces ahí es donde tiene que estar fuertemente el Estado Nacional, el Estado Provincial y en este caso el Estado Municipal, que sabemos que está haciendo todos los esfuerzos, que sabemos que están todos juntos, que sabemos que la oposición acompaña porque lo ha dicho el Intendente. Entonces ahí tenemos que estar todos unidos para poder darle solución a mucha gente que le falta tener comida en la mesa, ¿no? Juan, te vuelvo al tema casino. ¿Vos crees que este impas que se está dando, digamos, forzado, puede llegar a definir la continuidad de la empresa en lo que tiene que ver con la administración? ¿Que pueda haber un... La parte de Volt. Sí, de Volt. ¿Puede haber un quiebre? Mirá, Guille, yo creo que hoy hablar de estas cuestiones es muy difícil, porque estoy hablando por un lado que hay gente que le falta plata de comida en la mesa, y por el otro lado estamos hablando del juego. Claro. Es complicado hoy tener un posicionamiento al respecto. Lo que sí puedo decir es que acá, después de esto, comienza una nueva historia para cada uno de todos los, para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que vivimos en este país. Sí. Indudablemente hay que replantearse un montón de cosas. Mira, ayer miraba el casino a través de la empresa en la página, creo, de Facebook, sacó y puso qué extrañas del casino. Lo cual me llamó poderosamente la atención, me preocupó, inclusive me molestó. Esto te lo hablo en lo personal. Vos sabés, lo hablamos fuera del micrófono, como hablábamos un rato, de dónde venía uno y lo que trataba de hacer uno. Y por el otro lado, miro la página y leo esto y digo, no, pero esto no es así. No es así, no entienden lo que está pasando, no entienden el mensaje, que el mensaje es otro. Que el mensaje es la solidaridad, la empatía, estar con el otro, acompañar. Y se me ocurre a mí ahora, la empresa Bol en Tandil, ¿qué le aportó al intendente? Sea en mercadería, sea en insumo hospitalario, ¿qué le aportó? O sea, me preocupan otras cosas. Ya no pienso más en el juego. Y va en contra de mis intereses personales, porque yo trabajo en el casino, pero creo que hoy no es momento para pensar en eso. Claro. Hoy es momento para que todos juntos pensemos en el otro. Sí, la solidaridad es fundamental, es clave y entendible también tu mensaje, ¿no? Claro, esto es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que hoy tengamos que escuchar la cantidad de cosas que escuchamos y no ponernos a hablar cómo tenemos empatía con el otro y cómo ayudamos al otro y cómo somos solidarios. Cómo somos solidarios conmigo mismo para ponerse solidario con el otro. Si yo me cuido, si yo me quedo en mi casa, si yo tengo empatía por el otro, estoy cuidando a esa cantidad de argentinos que están trabajando y están poniendo la vida y el alma por uno. Entonces me parece que no es momento para hablar de determinadas cosas, y no hablo solo en el juego, sino lo generalizo, y me preocupa obviamente, porque si esto continúa así, en algún momento nosotros podemos tener hasta reducción de sueldo. Y te voy a decir la verdad, y esto te lo digo en lo personal, no cobro de sueldo una plata que uno puede estar salvado, cobro como cualquier laburante. Ahora, si a mí me van a afectar el 50% del sueldo para que cualquier persona en la provincia de Buenos Aires o en el país tenga un plato de comida en la mesa, pero que lo hagan, y muchas veces va en contra de los intereses nuestros quizás, pero que lo hagan. Porque vuelvo a repetir, estamos viviendo una pandemia y vemos lo que está pasando en el mundo, en primeros países del mundo. ¿Qué voy a esperar? Que se me vaya un familiar, que se me vaya un abuelo, que se me vaya mi papá, mi mamá. Sí, los temores lógicos que cada uno tiene en lo personal, desde los más chicos hasta los más grandes, es una realidad que no la podés soslayar, es así. Por eso uno, cuando habla, yo trato en algunos momentos con estas cuestiones en ponerme en mi persona. Por eso hablo de mi familia y hablo en el empatía y solidaridad y acompañamiento, y dejarnos de, como se dice comúnmente, dejarnos de romper las pelotas, y en vez de mirar al otro, ayudarlo al otro y darle una mano. No vivimos momentos, y eso estoy convencido, no vivimos momentos para pensar en el egoísmo y cómo me salvo solo. Pero no lo vivimos, muchachos, porque por algo los estados nacionales, provinciales y municipales están armando lo que están armando. ¿Cuándo les va a entrar en la cabeza de que se tiene que terminar? Si vos sos de River, si yo soy de Boca, si vos decís blanco y yo digo negro, no es momento para eso. Miren lo que están armando. Se están armando millones de cosas, porque no se va a poder contener esta pandemia. Seguro. Y estamos discutiendo si vamos a tomar tal o cual medida en beneficio del conjunto. Es así. Juan, gracias por los comentarios, por la opinión, y bueno, nada, también estamos acá acompañándolos desde este lugar. Y eso es fundamental. Es fundamental que el periodismo, en este caso como ustedes, estén al aire. Sé del esfuerzo que están haciendo para poder estar al aire. Sé de la situación económica que vivimos todos, y ustedes son parte del todo, pero también es cierto de que ustedes, haciendo lo que hacen de la manera que lo hacen, es transmitirle a la gente lo que pasa, para que la gente esté al tanto y haciendo ese periodismo que le llamamos nosotros en las ciudades, que es el estar con todos los vecinos y poder transmitirle todo aquello que sale al aire. Así que ustedes también hacen un gran esfuerzo para poder estar al aire. Se juegan la vida también porque tienen contacto cotidiano en la calle, y yo creo que también eso es dable de destacar. Así que mi agradecimiento a ustedes, mi gran apoyo a todo el sistema de salud, a todo aquel que hoy está poniendo un granito de arena para sacar esta situación adelante desde el lugar que puede, desde el lugar que sea. Y vuelvo a repetir, quedémonos en casa para que cuando esto pase nos sentemos todos en la misma mesa a comer y a tomar el café y no faltemos uno. Gracias de nuevo, Juan. Un abrazo grande.